los angelitos te mando, te mando. Nena, lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena, los angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le pido. Te veo mi sueño, abro los ojos, te quieren matar. Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás. Es que el tiempo se me va y nada, me acuerdo la luz de tu mirada. Los angelitos te mando, te mando. Nena, lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena, los angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le pido. No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás. Es que el tiempo se me va y nada, me acuerdo la luz de tu mirada. Los angelitos te mando, te mando. Nena, lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena, los angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le pido.